Nuestras vidas están signadas por una serie de factores que nos definen. Cuando nacemos, los planetas se encuentran en un único orden que marcarán nuestra carta natal. Somos cada una de las piezas de un rompecabezas profundo y complejo, donde los signos, las energías y los planetas nos mostrarán el camino, y está en nosotros andarlo con la mayor sabiduría posible. Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Buenas noches, bienvenidos a este programa de astrología. Buenas noches, Pablo Clerc. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Bien, ¿vos bien? ¿Viste lo que me hizo el clima el domingo pasado? ¿Qué te hizo? Me confundió. ¿Viste? Estaba re tranquilo, de pronto calmo. ¿Te acuerdas que decía calma? Totalmente. Sí. Y que supuestamente no iba a haber más viento. No. No se puede confiar en nadie. No. Estoy como no. Mauricio Macri, le echo la culpa ahora al clima. Ni hablar. No, es que habíamos dicho que era la luna llena el domingo y que se instalaba un determinado clima siempre con los cambios, sobre todo con la luna, el cuarto creciente, la nueva, perdón, la luna nueva y la luna llena. Entonces confiamos en que ese momento de calma, que terminó siendo la calma anterior a la tormenta, ese momento de calma se iba... Sí. Así que ahora evidentemente vamos a seguir y ya se viene el 21 de diciembre con eclipse de luna, 4 de enero con eclipse de sol, así que vientito tenemos para rato. Bueno, buenas noches también a Alejandro Rivadaneira, nuestro programador de sonido. Y hoy tenemos una visita, una amiga de la casa, Verónica, buenas noches, buenas gracias noches. Por venir. Buenas noches. Verónica nos va a acompañar, es profesora de filosofía y además es una apasionada de la astrología, así que bueno, vamos a estar conversando un poquito acerca de estos temas. Vamos entonces a las efemérides del día. Hoy es 12 de diciembre del 2010. Y estamos con el Sol en Sagitario, la Luna en Piscis, el Nodo Positivo en Capricornio, Mercurio también en Capricornio, Venus en Escorpio, Marte en Capricornio, Júpiter en Piscis, Saturno en Libra, Urano en Piscis, Neptuno en Acuario, Plutón en Capricornio y Quirón en Acuario. Datos importantes de la ubicación de los planetas en estos momentos. Mercurio se puso retrógrado entre el 9 y el 10 de diciembre. Se puso retrógrado, podríamos decir, conjunto sobre Plutón en los cielos, también en Capricornio, lo cual es un factor bastante interesante para analizar después. Y Marte está avanzando sobre Plutón y sobre Mercurio también en Capricornio. Hay determinadas señales desde el punto de vista de la astrología que de pronto nos pueden mostrar cómo se pueden activar algunas situaciones, algunos acontecimientos, algunos factores a partir de, por ejemplo, las lunaciones. La luna llena, la luna nueva, son factores que dinamizan una situación planetaria o una situación más individual a nivel carta natal, etc. También el planeta Marte. El planeta Marte acciona, porque es su propio principio, es un disparador de situaciones. Y otro disparador importante es cuando un planeta se pone lo que nosotros llamamos estacionario. Estás en las tres caras de la luna, astrología por radio, y nos pueden empezar a llamar, Pablo. Exactamente, si quieren participar del programa se pueden comunicar al contestador de la radio, el 443-9555. Se pueden comunicar también a través de los mensajes de texto poniendo el EU5, espacio y todo lo que quieran decir, y lo envían al 55202. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos. Qué hermoso tema. Bueno, sí, muy bonito, ¿no? Buenas noches, tenemos un llamado. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, hola. Sí, hola, hola, sí. Cristina. Sí. Ah, buenas noches. Buenas noches. Qué lindo tema, sí. Sí. El tema que estabas tocando. Sí. Mira, yo te llamé la semana pasada por Ricardo Raúl, que es 23 de enero. ¿Me vas a preguntar por la misma persona? Sí, pero es por el comercio, porque se va a iniciar en el comercio. Ajá. Dame primero el año de nacimiento, por favor. 1981. Sí, ¿el mes? Enero. ¿Y el día? 23. Uh-huh. ¿Vos qué relación tenés con esta persona? Hijo. Es tu hijo. Mi hijo. Bueno. Sí. ¿La hora, tenés idea? 8:30. ¿De? 20:30. A la noche. A la noche. Ajá. Así que debe... Por cesárea, así que no nació, me lo sacaron. Él nació como decidió. Por más que haya sido pequeñito, él dijo, yo quiero salir por cesárea. Probablemente tenga el ascendente en Leo o en Virgo por la hora que me estás dando, ¿no? Uh-huh. No tengo ningún indicador muy importante acá en cómo veo sus planetas en relación con el comercio, ¿no? Sí. Lo que sí me parece que es una persona con una gran actividad mental, podríamos decir, sumamente abierto a todo lo que es tecnología de vanguardia, informática. Tiene muchos planetas en Acuario, tiene el Sol, además Mercurio, que tiene que ver con los procesos mentales, como el tipo de inteligencia lo marca muchas veces Mercurio, y tiene Marte también en Acuario, que es el planeta de la acción, tiene mucho que ver con el hacer. Y el signo de Acuario está relacionado con la alta tecnología, con todas estas disciplinas relacionadas con la astrología, muy, muy de vanguardia, muy de avanzada, con lo que llamamos la nueva era. Tiene que ver con la informática, tiene que ver con la electrónica, con la electricidad, tiene que ver con los aviones, tiene que ver con, de pronto, radio y televisión. Esos son los temas, y con las ciencias en general, son los temas de Acuario. Uh-huh. ¿Algo relacionado con estos temas va a ser tu hijo? Creo que no, que va a ser repuestos de motocicletas o accesorios de motocicletas. Ajá. O sea, se inicia en el comercio. Ajá. Hasta ahora trabajaba en empresa. Ajá. ¿Y haciendo qué en empresas? Está con la tecnología. Ajá. Sí, no, sí. Por la, y o le, sea, él está relacionado con la tecnología y con... Y le gusta mucho la física. Ah. ¿Y por qué esto entonces de encarar el negocio de repuestos de bicicletas? ¿Por una cuestión económica, puramente económica? No sé, creo que le han sugerido, no sé, no, porque no lo hace tampoco acá, sino en el norte. Ajá. Y quizás, viste, sea sea como un primer paso para establecerse en algo o dedicarse a algo que tenga más que ver con él, ¿no? Es alguien que está, que esta cuestión de del manejo de las técnicas y tiene una inclinación interesante, ¿no? Desde el punto de vista de lo analítico, porque su luna está en el signo de Virgo, así que, digamos, tiene como esta impronta de ser alguien que le gusta, de pronto, naturalmente, le gusta ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero lo veo más relacionado con lo que son las ciencias, ¿no? Y las ciencias más de avanzada. Así que creo que sería por ahí. ¿Se pone en sociedad con alguien? Creo que va con un cuñado. Creo, no. Mucho no sabes. No. O sea, veo que estás medio preocupada y sí, quieta. Demasiado, porque no la veo. Pero hago fuerza para que las cosas le vayan bien, pero no la veo. Y bueno, por ahí, viste, de lo que se trata es de aceptar que, por más que sea doloroso, lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Aceptar que los seres a quienes amamos hagan su propia experiencia de vida, ¿no? Sí, que vamos a hacer. Es la vida, ¿no? Sí. No, pero sí. Y viste que muchas veces, además, como es él, con esta independencia, es sumamente independiente, lo más probable es que si vos trates de convencerlo de otra cosa, no... No, yo nunca lo quise, le torcí al contrario. Siempre hizo, estudió y todo lo que... Lo alentaste. Sí. Por eso no... Eso no lo veía, por eso te lo pregunto. Sí, no quiere decir que no, ¿eh? Mirá que lo que yo te puedo dar como devolución acá es mínimo. Fíjate que yo trabajo una carta natal, el análisis de una persona, son 5 horas de devolución que hago grabadas, así que es muy mínimo lo que te puedo decir. Lo que me llama la atención es que no veo demasiado... De esto que está emprendiendo en él. Comercial. Sí. No por lo comercial, sino veo como que se está quedando medio corto si emprende una historia así, en vez de desarrollarse. Por eso te decía, si de pronto él, por una cuestión puramente económica y de momento, porque se muda, porque quiere iniciar una nueva vida, pone un negocio para repuestos de motocicleta, está todo bien, pero siempre y cuando... No siempre y cuando, es incorrecto que diga eso, pero a mí lo que de pronto veo es que es alguien con una capacidad para manejarse a nivel ciencias muy interesante. Entonces, bueno, si se mete en esto, pero sigue investigando y sigue estudiando, sigue trabajando en otras cosas, me parece que va a ser piola, ¿no? Vamos a ver, ojalá tenga esa inclinación. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos y no, bueno. Más y, que nada te pregunto, para hacer una carta natal, ¿cómo, dónde? Para eso te voy a sugerir que me llames por teléfono, recordá mi nombre, Cristina Navarro, al 448-67-70. 70. Ahí está. Y bueno, te cuento en privado un poquito mejor. Bueno. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Nos hablamos. Gracias. Estamos en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Hoy nos acompaña una amiga de la astrología y del programa, Verónica. Y bueno, ¿En qué andas pensando? ¿En qué andas investigando de la astrología? ¿Cómo te viene esto de la filosofía y la astrología? Estas inquietudes, estos intereses. Sí, la astrología en realidad desde siempre, porque desde chica estuve como muy vinculada con esta indagación en los astros, en el ocultismo en general, el tarot. Ajá. Y demás. Esa no la sabía, qué bueno. Sí. Y dentro de lo que es el tarot, ¿qué baraja o...? ¿O qué autores? Mira, o sea, personalmente ahora estoy trabajando con la de Visconti, no sé si la conoces, es una baraja bastante antigua, creo que es del siglo XV, sí. Más o menos. Es bellísima, es unas láminas doradas, es decir, los dibujos, los grabados. Son obras de arte. Claro, son obras de arte. Y me estoy relacionando bastante bien con esa baraja, digamos. ¿Y con qué enfoque? Digamos, a ver, el trabajo que yo hice con el tarot fue más bien intuitivo quizás, o sea, me relacioné con las cartas a partir del signo mismo que transmite la carta, ¿no? A través de los símbolos y demás, y la misma interpretación que uno va haciendo. Sí he leído distintos autores que trabajan el tema del tarot, muy siguiendo la línea de Jung, por ejemplo, con el tema de la alquimia y demás, siempre desde un lugar intuitivo, digamos. Siempre yo conectándome con la carta. Lo mismo me pasa también con la astrología. Digamos, como que siempre estuve vinculada de alguna u otra manera. Y ahora con internet, bueno, hay muy buenas opciones, ¿no? Para investigar y para estudiar. Sí, hay bastante también. Así que la astrología también te vino dentro de esta corriente de búsqueda de lo esotérico, del misterio. Claro, del misterio, totalmente. Siempre sentí que el misterio era como un refugio para mi ser, ¿viste? Siempre me sentí ahí, como en casa. Así que bueno, y después llegó la filosofía, ya bueno, habiendo terminado el secundario, decidí estudiar, me iba a estudiar psicología, y después dije, no, bueno, puede ser filosofía. Y la verdad que estuvo buenísimo, porque ahora puedo decir que ha ampliado muchísimo. Seguro. El conocimiento astrológico, incluso la astrología también me permitió ampliar mucho el campo de la filosofía, ¿no? Y se enriquecen mutuamente, ¿no? Totalmente. O sea, uno estudia astrología o tarot y se te puede dar por, no sé, enriquecer eso a través de la psicología, de la filosofía, de la antropología, o sea, hay distintos estudios, bueno, ni hablar de la física cuántica o la mecánica cuántica, ¿no? O sea, en realidad hay muchas corrientes de formación académica que pueden enriquecer y enriquecerse a su vez con las disciplinas esotéricas, ¿no? Claro. Porque justamente de lo que se trata es que la disciplina esotérica nos habla de un conocimiento que viene del interior, exacto, ¿no? Entonces esta combinación de todas las ciencias modernas muy exotéricas con estas otras disciplinas esotéricas es una combinación ideal para este momento del planeta, ¿no? Para este momento, para estos tiempos, sí, ¿no? Sí. Ya estás sintiendo ya el cambio, me parece. ¿Vos qué pensás? Ya lo vení trabajando hace rato también, ¿no? Y En mi caso fue como muy extraño, porque cuando en el 92 yo decido irme de Buenos Aires, no había oído todavía hablar de las profecías mayas. Ah, mira. Y recuerdo que en esos últimos años, que fueron muy claves en el cambio que yo encaro en mi vida, ¿no? Que en realidad siempre es medio paulatino, uno que sí, va procesando, cual. Después decís, uy, mirá lo que a mí me pasaba, claro. Entonces empezás a juntar las fichas y te das cuenta que forman parte del mismo tablero, ¿no? Pero esos años fueron bastante decisivos, que además tuvo que ver con la crisis de la mitad de la vida. Y bueno, yo resuelvo dedicarme a todos estos temas de lleno. Y todavía estaba trabajando en una empresa francesa, y recuerdo que me ocupaba mucho de las noticias, los diarios, para después pasarlo a mi jefe, ¿no? Y leo por primera vez una cumbre sobre cambio climático en Brasil. Y yo digo, wow, ¿no? Si las empresas, las multinacionales, ya están poniendo el ojo, evidentemente estamos en un momento muy crítico. Después, en esa época también leo acerca de esta granja en Escocia, tan particular, donde, bueno, hay duendes, donde han cosechado unos vegetales gigantescos, ¿no? Donde han encarado todo un proyecto sumamente ecológico, ya desde hacía anterior a esto del 92, pero empiezan a aparecer como todas estas publicaciones muy fuertes en Argentina en esa época. Y después yo me entero que los mayas hablaban de este periodo de transición 92-2012. Estos 20 años. Esos 20 años bastante críticos. Sí, digamos. Sí. Un proceso también, sí. Un ciclo, digamos, ¿no? Y ahí se empezó a acelerar todo. O sea, yo tuve, que además me cuestionaba mucho, porque decía, quizás este sentimiento de cómo se acelera todo es personal, porque es bueno que uno se pregunte esto, ¿no? A veces uno entra en estados de ansiedad. De mucha conexión con lo que son las energías del inconsciente colectivo, y no sabes cuánto es propio y cuánto, claro, ¿no? Está bien, sí, entonces sí. Por ahí decís, ah, y esto está pasando en el mundo, pero en realidad es una la que está percibiendo, sí, desde ese lugar, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, esto se ha ido como confirmando cada vez más, ya, ¿no? Es cada vez más evidente, sí, y hay signos de manifestaciones, digamos, cada vez más claras, no solamente con el clima. Uh-huh. O sea, realmente uno puede percibir más allá de cualquier profecía, si está en contacto, digamos, con en general, ¿no? Con el universo, uno puede percibir eso, sí, ¿no? Es que se trata de... Por eso yo he hecho mucho hincapié desde marzo, que hoy me estaba con esto que ha pasado en Villa Soldati, me estaba dando vueltas el tema de la sombra colectiva, que lo vengo hablando desde marzo, claro, que retomé este programa, y cómo pesa el hecho de encontrar un chivo expiatorio, que no solo en el país, viene pasando a nivel mundial, en el país no se había todavía manifestado, ¿no? Y a nivel mundial, bueno, justamente... cuando se activó la famosa T cuadrada. Vos la entendés bien, la T cuadrada, ¿no? Entiendo, sí, sí, uh-huh, sí, sí. O sea, si hay alguna pregunta lo charlamos, pero si no... Y bueno, y cómo en los programas anteriores yo mencionaba que con este caminar hacia adelante, ir para atrás de algunos planetas, claro, hay momentos donde se manifiestan con más evidencia algunas situaciones y después parece que todo se aquieta, se calma, no pasa nada, y después se ponen directos, vuelve todo, ¿no?, hacia adelante. Claro, yo un poco quería preguntarte acerca de eso, cómo vos estás viendo todos estos cambios, bueno, los hechos que tuvimos en Argentina, en el país, en estos últimos días, ¿cómo lo veías vos desde la perspectiva astrológica, digamos? ¿Viste alguna vez la carta de Argentina? Conozco, sí. Sí, sí, sí. ¿Recordás que tiene a Mercurio en Cáncer? En Cáncer. En la casa 9, a 6 grados y poco de Cáncer. Bueno, Plutón, desde Capricornio, o sea, claro, opuesto a Mercurio, desde el signo opuesto a Cáncer, que es donde está nuestro Mercurio, Plutón... en estos próximos meses le va a ser lo que llamamos una oposición exacta, un ángulo de 180 grados. Pero todo este ciclo, sobre todo en la carta de un país, tenés que, para hacer lo que se llama astrología mundana, tenés que tener muy en cuenta los momentos de comienzo de un ciclo, claro, que esto que es la conjunción. O sea, Plutón estuvo sobre el Mercurio de Argentina a fines de 1920. O sea, 1917, 1918, 1919, 1920 es cuando Plutón le hizo la conjunción a Mercurio y comenzó un nuevo ciclo. ¿Sabés lo que pasó en 1918 sobre todo? Hay una toma en la Universidad de Córdoba reclamando, o sea, todos temas que tienen, claro, que ver con Mercurio y Casa 9, estudios superiores, mente, Casa estudios, 9, claro, comunicación, ley universitaria, bueno, empezaron a reclamar. Te decía, ¿cómo es? Autonomía universitaria, gobierno tripartito, universidad pública y para todos, universidad gratuita. Es impresionante esto, ¿no? ¿Qué otra cosa ocurre en ese momento? La primera transmisión de radio. Ah, mira, y bueno, ahí está relacionada Mercurio, con la comunicación. Con la comunicación. Sí. Mirá qué interesante. Entonces, cuando Plutón hace un aspecto de cuadratura a Mercurio, que uno para ir viendo, ¿no?, cómo va evolucionando, o sea, estamos hablando de muchos años, Plutón le hace una cuadratura al Mercurio de Argentina en 1975, 76, 77. Mirá. Golpe de Estado. No, todos somos llamados al silencio, no se puede hablar. Y fíjate que ahora, desde la oposición, nos encontramos con una oposición al gobierno nacional que tiene la posibilidad que hace décadas no tenemos la mayoría de los argentinos, que es hablar sin que te desaparezcan, sin que te torturen, sin que te lleven preso, que en última instancia era lo menos costoso, ¿no? Sin pagar esos precios tan exorbitantes por la libertad de expresión. Sí, sí. Entonces, digamos, en el caso de Argentina es riquísimo el proceso que se ha abierto, porque en realidad este proceso se abrió cuando Neptuno progresado ingresó a la casa 3 de Argentina, Marte progresado también ingresó a la casa 3 de Argentina, y Plutón, desde otro sistema predictivo que es el de tránsitos, Plutón en los cielos, también ingresa en la casa 3 de Argentina. Comienza Mercosur, claro, el UNASUR, el comercio, una relación distinta bloque, con los países vecinos. Porque la casa 3, que son es la comunicación, el pensamiento, las ideas, parientes, son también los vecinos, y en el caso de una carta natal son los países limítrofes, nuestros vecinos. Entonces, cambia, y otro de los temas cruciales de Mercurio son los puntos de vista, los paradigmas, y Plutón es la energía que habla de muerte y renacimiento, así que hay una transformación total de paradigma. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Y ese Urano y Júpiter, que estuvieron a mitad de año, haciéndole también, no una cuadratura exacta, se acercaron levemente desde Aries a hacerle una cuadratura a Mercurio, y Saturno desde Libra, o sea, esta T cuadrada activó un poquito el Mercurio de Argentina. Pero en los próximos años, Urano, que hacía 84 años que no pasaba por Aries, va a avanzar y va a estar durante un par de años haciéndole cuadratura a Mercurio también. Entonces, nos encontramos con Urano, el regente de Acuario, que habla de todas estas ideas de vanguardia, la ciencia, novedad, lo nuevo, ¿sí? Lo diferente, lo transgresor, que además tiene que ver con, porque esa combinación de Urano-Júpiter en Aries que tuvimos a mitad de año fue sumamente explosiva, porque estuvo opuesta a Saturno-Marte, cuadratura Plutón. Entonces, a nivel internacional fue muy explosiva. Trajo muchos inconvenientes en la aeronáutica, en los aviones, en las cabinas de los aeropuertos, y nos estamos encontrando con que ahora se ha puesto directo junto con Júpiter y han hecho una conjunción, y de nuevo a nivel internacional empieza a pasar esto. O sea, tuvimos un par de meses como de descanso. Sí. Tal cual. Y ahora comienza otra vez, ¿no? Sí. El ciclo. Mira qué interesante todo el proceso. Sí. O sea, te iba a preguntar si entonces esto que estaba ocurriendo vos lo estás vinculando con esta oposición que tiene Mercurio a Plutón, digamos, ¿no? En el caso de Argentina, sí, pero ahora ha ocurrido algo muy interesante, porque decía recién que se puso Mercurio retrógrado. Y vos sabés que justamente uno de los grandes activadores de las cartas natales individuales, de países, etcétera, además de ser las lunaciones, como decía, y Marte también, que es un importante activador, cuando un planeta liviano como es Mercurio, porque en realidad el tránsito de Mercurio por los cielos no produce grandes acontecimientos, ¿sí? Entonces, sí es muy importante cuando este caminar hacia adelante empieza a frenarse, se empieza a estacionar para cambiar de dirección y ponerse retrógrado, ¿lo hace dónde? ¿En qué signo? ¿A cuántos grados? ¿Qué aspectos hace? ¿No? Y esto es lo interesante de estos días pasados, en el cual Mercurio se pone retrógrado, está juntito a Plutón, se estaciona, más que ponerse retrógrado, en realidad lo importante es que se empieza a frenar su avance para cambiar de dirección hacia retrógrado, en esos días donde empieza todo este tema en Villa Soldati. Y no solo Mercurio junto a Plutón desde Capricornio le hacen una oposición al Mercurio natal de Argentina, sino que se ha sumado Marte. Y lo lindo de esto, primero que esto ya a nivel internacional implica algo, porque en el caso de Argentina toca nuestro Mercurio natal. Claro. Pero a nivel planetario, ya el hecho de que Mercurio, Marte y Plutón se junten en Capricornio, vuelve a activar todo esto que está haciendo el más pesado, que es Plutón en Capricornio, es tirando abajo estructuras. ¿Y qué pasó en estos días, además de lo que está pasando en Argentina, WikiLeaks? Mercurio, que es la comunicación, las ideas, el conocimiento, Plutón saca la superficie. Entonces descubrió todos estos chanchullos, un contacto Mercurio-Plutón trae a la superficie aquello que no queremos decir, que no queremos que se sepa, aquello que pensamos que está oculto, que está secreto, lo trae a la superficie. Lo trae a la superficie, claro, lo manifiesta, digamos. Sí, sí. Plutón sí. Emerge y... Fíjate que la primera acción de Plutón es, como bien decís, emerger, pero para chuparte y llevarte a la oscuridad, llevarte a las profundidades. Y después te da la posibilidad de salir de nuevo a la superficie, que es lo que hizo Hades Plutón en la mitología con Perséfone. Claro, y está relacionado también con el ave Fénix, ¿no? Con en ese sentido. Como regente de Escorpio tiene que ver con esta cualidad de renacimiento, ¿no? De renacer de las propias cenizas, ¿no? Que además, digamos, el ave Fénix muere, pero renace de sus propias cenizas, y esto es una imagen de la continuidad de la vida a través de la muerte, vida, muerte, muerte vida. Claro. ¿No? Estamos hablando de eso con la energía plutoniana, ¿no? Entonces lo que hace es sumamente cruento, traumático, Plutón es una energía de poder, de destrucción, pero justamente nos lleva a las zonas como más profundas, tanto de la Tierra como del alma humana, nos lleva a las zonas más secretas y más profundas, donde está esa energía en proceso de putrefacción, pero que en realidad es una energía combustible, o sea, es la que permite poner en funcionamiento la nueva vida. Sí. Sí. Transmutar, que sí. Eso es lo más importante. Sí. Se trata de limpieza, se trata de desintoxicación. Esto de sacar a la luz. Sacar a la luz. Está bien. Estamos en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y vamos a escuchar un tema muy bonito en estos tiempos, porque en realidad empezamos a fines de noviembre con esta especie de celebración de lo importante que es defender los derechos de los niños. Defender a los niños contra el abuso, contra la trata, contra todas estas injusticias. Continuó con la reivindicación por el derecho a la mujer a no ser ni violada, ni maltratada, ni abusada. Y concluimos, o estamos concluyendo, en este 10 de diciembre, donde se conmemora la vuelta de los argentinos a la democracia, y es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres? Sí, hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, Cristina. ¿Con quién hablo? Habla Noemí de Balsa La Perla. Hola, ¿cómo andás tanto tiempo, oyente nuestra? Bueno, vos te acordás que yo nací el 27 de diciembre del 58 a las 21 horas. ¿Vos pretendés que yo me acuerdo? No, porque yo había un taller que después no seguí. Sí. 27 del 12 del 58. O sea, ¿eso significa que querés que te diga algo? No, sí. A ver. ¿Me podés explicar? ¿Cumplís ahora el 27 de diciembre? Sí. Pero quiero que me digas qué pasó desde el sábado, desde el viernes 2 de diciembre en Capricornio. No sé, tiene que haber pasado algo. Yo ese día 2 de diciembre empecé con una felicidad interna que no te puedo explicar. Ajá. Y todo lo que hago, me he ganado viajes, me he ganado... ¡Qué bueno! ¡Wow! Todo. Próspero. Tiene que haber pasado algo con los astros, no puede ser así. Porque... Pero no te puede ir bien porque sí, no va. Algo raro tiene que pasar en los hilos para que una le vaya bien. ¡No! Che, qué bueno, mira vos qué lindo. Sí, la voy a llamar a Cristina y diga, ¿qué pasó por Capricornio? ¿Qué cosa? No, mira, vos sabés que no existe eso de lo que le pasa a los capricornianos, o son generalidades. O sea, habría que ver en tu caso, más en tu caso en concreto, que puede haber empezado a activarse para, ¿sí? Así que no te puedo, claro, pero bueno, esto es para disfrutar, claro, no es para analizar cuando una le va bien. Con ustedes que estoy, que yo no lo puedo creer. Qué lindo. Yo no lo puedo creer. Bueno, me alegro mucho. Así que bueno. Qué bueno que también llamen para dar buenas noticias, claro, ¿no? Totalmente. No, sí, había un viaje para ir a Buenos Aires a representar el banquito de Balsa Las Perlas, salí sorteada. ¿Para representar qué? Al banquito de la buena fe de Balsa Las Perlas. ¿Qué es eso, Noemí? Eso es, viste que te dan préstamos para que vos hagas iniciativas, empieces con algún proyecto. Sí. Bueno, y acá en Balsa Las Perlas hay un banquito de la buena fe que hay en todo el país. Ajá. Y 16, 17... ¿Pero de qué se trata? Contanos un poquito de qué se trata eso. Por ejemplo... se junta plata y el que sale sorteado algo. No. Desde Nación manda una cierta cantidad de plata y vos decís, bueno, yo quiero hacer este emprendimiento, te dan una plata. Sí. Y después cada vez te dan más. Cada vez que vos vas cumpliendo y pagando tus cuotas, devolviendo el dinero, vas incrementando en lo que te prestan. ¡Qué bueno! Así que bueno, había un viaje a Buenos Aires, que de la Patagonia vamos 5, y bueno, yo y una compañera mía vamos en representación de acá de Balsa Las Perlas. ¿Y cuál es el proyecto que tienen ahí? Mira, yo mi proyecto siempre fue gallinas ponedoras, pollo, eso es lo que yo crío acá. Ajá. ¿Y el resto de los integrantes? Y bueno, hay otra chica que, bueno, que hacen tortas, hay un chico que hace charangos, otra chica hace platería. ¿Charangos? ¡Qué bonito! Sí, un chico que hace miel, todo lo que es apicultura. Ajá. Bueno, y cada uno hace una cosita. ¿Y esto que ganaron es para todos o para tu proyecto personal? No, para todos, nada más que como no pueden ir todos los integrantes del banquito, que somos muchos, va uno o dos, en este caso vamos dos, representando en nuestro banquito. Mira vos. Y llevando los productos que hacen los otros artesanos, digamos, porque te imaginas que yo no puedo ir a llevar huevos, pero sí puedo llevar el charango, los aros, y llevar fotos del lugar donde vivimos. Seguro. Así que bueno. Qué lindo, bueno, felicitaciones, y no solo por lo que has ganado, sino en realidad por lo que has emprendido, ¿no? O sea, ese... Es sumamente interesante en estas épocas. Sí, y fue para mí un... Bueno, yo por ahí te expliqué que tengo ese clic que me da adentro y que me anuncia algo. Uh-huh, y entonces, bueno, hace como 15 días me dio el clic y le dije a mi nuera, ¿qué va a pasar? No sé. Ah, empezaste a sentir. Cierto, tu luna en cáncer, ahora la veo, a tu luna en cáncer. Sí, y entonces, y ayer llamé al programa de Alito y me gané una estadía en San Bernardo para marzo, pero fíjate, todos los que me dicen, ¿pero qué tenés? No sé lo que tengo, le digo, yo lo hago así, me sale. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Y fíjate que habíamos estado seguramente hablando de que venís atravesando el tránsito de Plutón sobre tu Sol, o sea, Plutón posicionado sobre tu Sol. Y tu Sol es tu identidad y Plutón es el planeta que representa las grandes transformaciones. Y esto, o sea, me parece que es maravilloso como ejemplo de lo positivo que puede llegar a ser un tránsito así, que a veces nos da miedo a muchos, que tiene que ver con morir de pronto a un viejo proyecto de vida y abrirse a uno nuevo, ¿no? Sí. Que esto te lo estuvo activando en estos días atrás Mercurio y te lo sigue activando Marte. Sí, ¿entendés? Sí, o sea, sí. De lo que se trata justamente es que ese proceso, que es un proceso de años, se ha activado en estos tiempos, ¿no? Qué bueno, bueno. Qué bueno. Estoy feliz, lo quería compartir con ustedes. Muchísimas bueno. gracias, Noemí. Realmente es un placer escuchar estas noticias y sobre todo en estos temas, ¿no? En estos emprendimientos. Y bueno, y que pases muy lindas vacaciones y que tengas bueno. un muy feliz año y muy felices fiestas. Bueno. Y que sigas disfrutando. Igual para bueno. Un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo. Gracias, Noemí. Hasta luego. Chao. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y tenemos un par de mensajes. Es para Cristina, nací en el año 1953, el 18 de enero, a las 9 de la mañana. Quería saber cómo viene mi carta natal para el 2011. Muchas gracias, y muy lindo su programa. Buenas noches, habla Alberto. Quería dejar un mensaje para Cristina, la astróloga. Soy nacido el 29 de diciembre de 1949 a las 5 de la mañana. Quisiera saber sobre mi aspecto laboral y el amor. Te agradezco. Chao. Bueno, tenemos mensajitos, Cris, en el 55202 también. Soy Vero, nací el 14 de julio del 62 a las 20. Otro de los mensajes dice... 14 de julio, perdón, ¿de qué sí, año? Del 62. 62. A las 20. Sí. Hola, soy Vane, quería saber con qué signo tengo compatibilidad en el amor. Soy de Cáncer, mi fecha es 27 del 6 del 86 y también mi ascendente. Hola, nací el 14 de abril de 1950 a las 23, ascendente y futuro. Gracias, es otro de los mensajes. Y el último, buenas noches, ¿podrías explicar qué es la T cuadrada? Gracias. Así pregunta, ¿qué es la T cuadrada? Bueno, vamos a empezar por ese que es el más sencillo. Hay 12 signos y esos signos son como una especie de banda que está por detrás de nuestro sistema solar. Entonces, visto desde la Tierra, nuestro sistema solar, vamos viendo cómo los planetas están ubicados, los planetas de nuestro sistema planetario, ¿sí? Donde el centro es el Sol, pero nuestra astrología es una astrología geocéntrica, o sea, es todo como muy simbólico lo que interpretamos, y esto significa que tomamos a la Tierra como punto de referencia y el lugar donde nace la persona cuando se hace una carta individual. Pero, visto desde la Tierra, podemos ver cómo están los planetas en los cielos para todo el planeta Tierra, o sea, para todo el mundo. Y lo que empezó a ocurrir en el 2008 fue que Plutón ingresó, después de 250 años, en el signo de Capricornio. En este 2010, Urano ingresó en Aries después de 84 años. Júpiter se juntó con Urano y desde Aries hicieron un ángulo de mucha tensión con el mismo planeta Plutón. Enfrente de Júpiter y Urano en Aries, en Libra, también Saturno, después de 28 o 29 años, ingresa en Libra y se le suma Marte a mediados del 2010. Esto configura una T cuadrada. ¿Qué es una T cuadrada? Son dos ángulos de 90 grados y uno de 180. Que esa T cuadrada la podemos encontrar tanto en una carta natal como en una carta de un país como a nivel planetario. No es algo que a nivel planetario se dé de forma muy frecuente porque los planetas importantes para considerar son los lentos y caminan muy despacito. Entonces, no pasa todos los días ni a cada rato que se configure una T cuadrada tan fuerte como esta de mediados de año, donde los dos ángulos de 90 grados eran de Plutón hacia Saturno-Marte en Libra y de Plutón hacia Júpiter-Urano en Aries. Y la oposición, el ángulo de 180, era de Saturno-Marte en Libra hacia Urano-Júpiter en Aries, ¿sí? Se forma como un triángulo que tiene dos ángulos de 90 grados y uno de 180. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, todo lo que estuvimos, yo ya vengo hablando desde el 2007, de la gran crisis económica y de estructuras de autoridad y de gobiernos a nivel planetario, pero se agudizó en este año, a mediados de año, justamente por estas otras presencias, y produjo, además de situaciones a nivel vuelos, no sé si recuerdan ese volcán en Finlandia que impidió durante mucho tiempo que hubiera vuelos en toda Europa, aviones perdidos, perdían el radar, o sea, hubo infinidad de acontecimientos que ahora de pronto uno se lo olvida o si no está atento no investiga. Y pasaron muchas cosas a nivel aeropuertos, etcétera. Eso en relación con Urano y los aviones. En relación con Plutón vimos caer muchas estructuras de gobiernos o de conceptos de manejos de países a través de esta importante influencia de la ideología neoliberal, cómo se está cayendo en pedazos, o sea, hay una atomización absoluta de lo que es el neoliberalismo económico. Y también hemos visto cómo ocurrieron varios acontecimientos vinculados con atentados y atentados suicidas, que esto es otra de las características de este proceso, porque Urano y Júpiter juntos en Aries, en cuadratura con Plutón, tienen que ver bastante con esto, ¿sí? Estos atentados, no sé si recuerdan, junio, julio, agosto, hubo bastante, septiembre también, que se puso directo Plutón, y esto va a volver a ocurrir. Hay otra manifestación de esto, porque justamente Urano tiene que ver con la transgresión, con los revolucionarios, tiene que ver con aquellos que dejamos de lado, los marginados, y Plutón está muy involucrado con lo que es la sombra colectiva. Entonces, las minorías, que es otro de los temas de Urano, las minorías empezaron como a emerger con nuevas reivindicaciones, Aries, Júpiter, tiene que ver con esto que estoy mencionando, y nos encontramos también con estos reclamos de minorías a nivel mundial, que para nosotros en Argentina fueron muy, muy evidentes con la ley de matrimonio igualitario, cómo se empezaron a reclamar lo mismo que está pasando ahora con el caso de empezar de nuevo a reivindicar el derecho de los niños a ser niños. Mercurio también, Mercurio tiene que ver con los niños muchas veces en una carta natal y lo mismo en la carta del país. Y en relación con esta cuestión de la sombra colectiva, que lo empezamos a hablar desde marzo en el programa, El que quiera escuchar estos programas, estos primeros programas y la sombra personal y la sombra colectiva, pueden entrar al blog de lastrescarasdelaluna.blogspot.com y en marzo, marzo-abril, se van a encontrar con estos análisis. Bueno, decíamos que el tema del chivo expiatorio, ¿no?, la sombra colectiva, que fue como reprimida durante tanto tiempo, empieza a emerger. Y el problema es que cuando las cosas emergen, no emerge solo lo bueno, emerge tanto lo más destructivo, lo más cruento, ese lado humano que no queremos aceptar que tenemos, todos, todos. Emerge al mismo tiempo que también las reivindicaciones que tienen que ver con lo nuevo, ¿no?, con la evolución, con el crecimiento de la humanidad. Entonces vimos cómo en Estados Unidos surge esta ley famosa de Arizona, empiezan las persecuciones a los inmigrantes latinoamericanos, nos encontramos en Italia también con campos de concentración de los inmigrantes ya hace un par de años, nos encontramos en España donde los catalanes empiezan a reivindicar con más fuerza sus derechos, lo mismo que los vascos, y en el caso de la Cataluña, yo no sé si esto, porque hay cosas que no se hacen muy públicas y son datos muy hermosos, ¿no?, que hayan votado contra las corridas de toros, o sea, finalmente en España nos encontramos, ¿no?, con un reconocimiento de nuestro ser brutamente animal en estas actividades, ¿no? Bueno, lo mismo ha pasado en Francia, primero Sarkozy creó campos de concentración para los africanos, después se las agarró con los gitanos, y así se van sucediendo estos lastimosos hechos xenofóbicos, discriminatorios, que es justamente como el lado oscuro, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el planeta, y lo estamos viviendo en estos días en nuestro país, ¿no?, con las declaraciones de Macri, un jefe de gobierno de una de las ciudades más importantes de Argentina, echándole la culpa a los bolivianos, a los paraguayos, a los peruanos, a los extranjeros, a los diferentes, porque en realidad de esto se trata, ¿no? O sea, siempre parece que Macri no creció desde esta edad en la cual uno tiene amigos invisibles, porque siempre tiene algún amigo invisible a quien echarle la culpa. Es impresionante. Tiene un juego de cintura inigualable, ¿no? Y todo bien hasta que nos encontramos con cosas tan dolorosas como el echarle la culpa y querer restringir la inmigración, ¿no? O sea, ¿con qué...? Yo no sé, hay que tener tupé realmente, ¿no? Un argentino tiene que tener tupé para querer restringir la inmigración cuando somos todos descendientes de inmigrantes, ¿no? Cuando justamente a los pueblos originarios los aniquilamos, los desconocimos durante cientos de años, ¿no? Y fíjense qué cosa maravillosa que un pueblo como Bolivia, comentaba que hace un par de domingos que el ejército boliviano se reivindicó socialista, comunitario, antiimperialista, sí, hace unos domingos. Y acaban de dictaminar una ley en Bolivia, maravillosa. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una norma que establece una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, cuya armonía es necesario preservar como garantía de su regeneración, y cuyos pilares serán el respeto y la defensa de sus derechos, su carácter intercultural y la prohibición de convertirla en mercancía. Además, establece la creación de la Defensoría de la Madre Tierra, que velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de sus derechos. Se trata de la protección a la Madre Tierra y es ley en Bolivia. Qué interesante, sí. La verdad. Volvemos con esto, ¿no?, del sentido originario y de la relación del hombre con el cosmos y con la misma naturaleza, ¿no? Me parece que hay un poco de esto en este cambio, hay como una vuelta y una nueva relación con las fuerzas naturales. Creo que esto que acabas de leer tiene que ver con eso, ¿no? Expresa precisamente esa relación. Fíjate cómo lo nuevo se enfrenta con lo viejo, ¿no? Claro. Es una maravilla, ¿no? Uh-huh. Esas minorías no numéricas, como siempre aclaro, porque en realidad hay un surgimiento y las voces de las minorías empiezan a alzarse, pero no de las minorías numéricas, sino de esas minorías que fueron despreciadas, relegadas, reprimidas, ¿no? Sí. Empieza como a hacerse escuchar. Y yo digo, desde ese lugar, ¿no?, tan clase media argentina o nuevos ricos, ¿no?, donde hay dos tipos de extranjeros, ¿no? Una cosa son los extranjeros rubios, europeos, ¿no?, o al menos rubios, si son de la misma América. Y otra cosa son los extranjeros más morenos, ¿no?, que lo sabemos de siempre, o sea, yo al menos lo sé de siempre, que en Argentina no era que no había racismo, sino que en realidad se había exterminado a todos los esclavos africanos, se habían exterminado a los pueblos aborígenes, y había como una especie de negación, ¿no?, de nuestro costado relacionado con estos pueblos, estas culturas y estos orígenes, ¿no? Nos queremos pintar todos de blanco, ¿no? Sí. Nos queremos pintar todos de blancos y nos ponemos lentes de contacto azules o verdes, sí, no nos gusta como somos, ¿no? Renegamos de nuestra historia, de nuestra naturaleza. Y me parece que esto es hermoso cómo empezamos, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no?, cómo empezamos a reivindicar nuestro ser femenino, cómo empezamos a descubrir la maravillosa energía de la Madre Tierra, de la naturaleza, cómo está cambiando nuestra mirada, nuestra percepción, ¿no? Y están estos, son realmente energúmenos, ¿no? que se siguen aferrando a lo viejo, ¿no? Que también están en nosotros estas ideas energúmenas, ¿no? No solo en estos representantes que de pronto aparecen públicamente, ¿no? Pero en cada uno de nosotros está este gran combate entre lo viejo, lo caduco, el cientificismo, esa mirada tan masculina de la vida, los prejuicios, ¿no? Bueno, estamos en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y enseguida volvemos y vamos a darle un poquito de respuesta a los mensajes y llamados. Es este tema de John Lennon. Bueno, Alberto, nacido el 29 de diciembre del 49 a las 5 de la mañana, estábamos hablando antes de la T cuadrada, y vos, Alberto, ya naciste con una T cuadrada. Y una T cuadrada que justamente se activa con esta T cuadrada en los cielos de ahora, de este año 2010. Y que se va a seguir activando en los próximos años. Tenés al Sol en el grado 7 aproximadamente de Capricornio. Enfrente, en Cáncer opuesto, tenés a Urano, también en el grado 7-8 de Cáncer. Y ambos dos están en cuadratura, en ángulo de 90 grados, con Saturno en Libra. O sea, que varios planetas que ahora están en los cielos, que vienen haciendo desde el 2010, ángulos de conflicto, ángulos críticos entre sí, vos ya natalmente los tenés así, configurados en tu carta natal. Esta característica tuya, que en cierta forma ha empezado a reclamarte desde fines del año pasado, desde fines del 2009, cuando Saturno avanzó sobre Libra, empezaron como a reclamarte, y esto va a ser por varios años, una especie de modificación de tu forma de encarar las energías que ahora te voy a mencionar. tu identidad, que es tu sol, tu proyecto de vida, que está tan comprometido con lo que es el trabajo, el esfuerzo, la responsabilidad social, lo profesional, ¿sí? Este ser capricorniano que te lleva a comprometerte tanto con la sociedad, ¿no? Tiene como una especie de conflicto con tu lado más transgresor, más revolucionario, que es esa energía uraniana. Pero al mismo tiempo hay un conflicto, porque también está Saturno presente, hay un conflicto entre las formas más convencionales, conservadoras y tradicionales en tu vida, en tu propia identidad, con estas otras formas más revolucionarias, más transgresoras, más de vanguardia. Seguramente, desde el año pasado, fines del 2009, y esto te vuelvo a repetir, va a ser por un par de años más, vos vas a tener que encontrar otra forma de resolver este conflicto que existe en vos, O sea, lo más probable es que se trate de un cambio en lo que es tu proyecto de vida, que te empieces a dedicar a otras cosas. Puede venir de la mano de la jubilación, sin lugar a dudas, tu edad se correspondería aproximadamente, no sé muy bien, pero si no es así, si no se trata de encarar una nueva vida por el lado de la jubilación y permitirte algunas otras cosas que quizás quedaron pendientes en tu existencia, sería bueno que empieces a hacerla, que te empieces a dar algunos permisos, ¿sí?, a encarar algunos nuevos proyectos. Tenemos una pregunta que hacía Vero en un mensaje que mandó. No era Vero a quien le quería contestar ahora. A Vane, que ella pregunta sobre el ascendente y el amor. Vanessa, te aclaro algo. Creo que es Vanessa tu nombre, ¿no? Te aclaro algo. Al ascendente lo podemos saber si tenemos la hora de nacimiento, y además hay que hacer el cálculo. O sea, yo acá no tengo las herramientas como para con certeza decir cuál es el ascendente de una persona. Puedo aproximarme, sí, por la hora que nació, pero hay que hacer una cuenta. Así que averigua tu hora de nacimiento si querés conocer tu ascendente. Había una señora, si no me equivoco, que llamó del 18 de enero del 53, nacida a las 9 de la mañana, 18 de enero del 53, y decía que quería saber algo. A esta señora lo que le puedo decir es que hay, digamos, una fuerte presencia en sus datos natales, ¿no?, en la ubicación de los planetas, una fuerte presencia del mundo pisciano en su vida, ¿no? Es como que, por un lado tenemos ese Capricornio, que además del Sol tiene también a Mercurio en Capricornio, que es importante, ¿no? O sea, nos habla de una identidad, de un proyecto de vida, de una esencia que tiene que ver con estos rasgos capricornianos que había mencionado recién, de mucha responsabilidad, de esfuerzo, trabajo. O sea, para el capricorniano todo es muy cuesta arriba, ¿no? Pero tiene muchos planetas en Piscis. Entonces, esto genera como un conflicto entre una cualidad que es más bien de responsabilidad retentiva, ¿sí?, de estructura, de leyes, de orden, y ese mundo pisciano que es tan caótico, delirante, bohemio. Así que sería como bueno para esta señora que también se dé permisos a este nivel, ¿no? Porque si no, la tendencia natural en los seres humanos es: me identifico con una energía y la otra la proyecto, la vivo a través de otras personas en mi existencia. Entonces, ponemos a la sombra personal, justamente le ponemos esa vestimenta que nos resulta un poco incómoda vestir nosotros. Entonces los culpamos a los otros lo culpamos al otro de ser débil, en este caso, por Piscis, ¿no? Lo puedo culpar. de tener algún tipo de dependencia, ser un irresponsable, ser un colgado, ser débil, ser demasiado sensible, o al revés, o me puedo identificar con Piscis y acusar al otro de ser demasiado frío, demasiado estricto, demasiado rígido, por lo capricorniano. Claro, Capricornio. Sí. Yo me estaba pensando ahora, justo nombraste Piscis, y te iba a preguntar cómo va a ser, para que sigamos charlando después, la entrada de Neptuno en Piscis. Ah, vos sabés que el domingo pasado, con el tema, traje un video, traje el audio de un video que salió en YouTube. Ajá. Haciendo una denuncia de cómo los laboratorios fabrican enfermedades, sobre todo con los psicofármacos, fabrican enfermedades para vender producto. Y yo lo relacionaba con este ingreso de Neptuno después de 165 años a su propio signo, a Piscis, ¿no? Porque Neptuno tiene que ver con las drogas, ¿eh? Además, o sea, Neptuno regente de Piscis tiene que ver con las drogas, tiene que ver con la ensoñación, claro, tiene que ver con la imaginación, claro, con el arte. Cuando se descubre Neptuno es cuando se empieza a usar la anestesia que antes se desconocía. Claro, que se desconocía. ¿Sí? Esos estados anestesiados, ¿no? Que tienen que ver con la ensoñación a través del arte, de la mística, que son expresiones maravillosas. También nos pueden hablar de estados de dependencia, ¿no? Claro. Diversos, por enfermedad, por a nivel dependencias a nivel afectivo, dependencias de sustancias, ¿no? Está bien. Sí, sí, no, va a ser un tema, además que fíjate que Neptuno está vinculado con lo que es el éter. Claro. Lo etéreo, el éter a través del cual se transmiten las comunicaciones. Claro. Así que esto también va a implicar algo en todo lo que es esta gran cantidad de ataque a lo que es el éter en nuestro planeta a través de los celulares, las comunicaciones, claro, este exceso que hay, ¿no? A este nivel. Así es. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. Estás por LU5 AM600 participando de Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Y antes que me olvide, si querés comunicarte conmigo particularmente, Cristina Navarro, me podés llamar al 448-6770, pero no ahora porque ahora estoy acá en LU5. Así que repito, 448-6770. ¿Qué me comentabas, Verónica, de la sí, T cuadrada? No, estaba pensando en esto, hablando sobre la famosa T cuadrada, esa figura tan famosa. Y estaba pensando, dentro de la rueda zodiacal, digo, este triángulo que se forma, ¿no? Sí. Según las posturas, bueno, de Aries, Libra, Capricornio, entre sí, los planetas. Si apunta eso en la rueda zodiacal a un signo en particular. Lo que se dice de una T cuadrada es que los planetas entre sí, como están en ángulos de tensión, de conflicto, se genera sobre todo una especie de conflicto sobredimensionado en el planeta angular o en los planetas angulares, claro, que en este caso sería Plutón en Capricornio. Está recibiendo como la tensión que están generando Júpiter, Urano en Aries y Saturno en Marte. Bueno, Marte ya se fue en Libra. Entonces, esta especie de enfrentamiento entre ellos genera la mayor tensión sobre el planeta focal, que sería Plutón en Capricornio. Una de las formas de tratar una T cuadrada es, en primera instancia, bueno, cuando es en una carta natal, trabajar sobre este conflicto y no simplemente dejar que se libere para donde sea. Pero cuando estamos hablando de una situación planetaria, no existe el factor de libre albedrío. Claro. No hay un factor de conciencia individual. ¿Sí? Es el grado evolutivo de la humanidad que, bueno, hasta donde dé lo va a resolver, pero no podemos decirle a la humanidad. ¿Sí? Es diferente una persona cuando se hace una carta natal, porque le ponemos en evidencia ese conflicto en su psiquis, entonces le podemos sugerir formas para trabajarlo, etcétera. Porque son aspectos muy creativos. En realidad, los aspectos de tensión, todos los ángulos, los aspectos difíciles, ¿sí?, esos aspectos de 90, 180 grados, 45 grados, implican una especie de urgencia en nuestra psiquis para resolver el conflicto. Por eso se los reconoce como muy creativos en lo que es la evolución. Entonces, a nivel planetario, también es una carta natal, pero a nivel planetario, ¿qué pasa con esta T cuadrada? Y hay... La alternativa más natural es que se libere hacia el signo vacío, que en este caso es Cáncer. O sea, la T cuadrada se configura en tres de los cuatro signos cardinales, claro, en Aries, Libra y Capricornio. ¿Para dónde se libera? Para Cáncer. ¿Cáncer de qué habla? Viviendas, la vida doméstica. ¿Qué pasó en Estados Unidos? La gran crisis con inmobiliaria, por justamente esa crisis de los bancos, los préstamos a nivel financiero, etcétera, mucha gente se quedó sin vivienda. Claro. Que por otro lado, ellos también tienen el sol en Cáncer, claro, lo mismo que Francia, pensando, lo mismo que Argentina. Caso de Argentina, que es canceriana. Sí. ¿Qué pasaría en ese caso? Digamos, y a nosotros nos está tocando fuertemente a Mercurio, claro, por una cuestión de grados. En realidad, que no va a concluir ahí, porque, digamos, empieza ya en este 2011, Plutón hace un aspecto exacto con Mercurio. Se le va a juntar en el 2012 Urano, bueno, también Júpiter este año le hace una cuadratura a Mercurio. Y Saturno ya le viene haciendo una cuadratura desde Libra a Mercurio. Entonces, Plutón tiene para un par de años, Urano desde el 2011 también inaugura un par de años, perdón, todavía 2011 no, va a ser 2012, le va a ser una cuadratura exacta. Entonces van a ser cambios muy importantes a nivel informatización, porque Urano tiene que ver con la informática, ciencia, puede haber importantes descubrimientos también en nuestro país, mucho avance tecnológico. Esos son los aspectos más positivos, más positivo, ¿sí? Claro. Porque por más que sea un aspecto de tensión, es como que exige y obliga, claro, genera una necesidad de resolución. Una reacción, digamos, que tiene que ver más con un proceso creativo. Sí, ¿no? Sí. Fíjate que también esa T cuadrada que decíamos, ¿para dónde se libera? Y se libera para Cáncer, además del tema de las inmobiliarias. Yo decía que tiene que ver los inmuebles, las viviendas, ¿no?, que es otro de los temas que, claro, bueno, en nuestro país está pasando ahora. Tiene que ver con las naciones. Cáncer nos habla de los orígenes, claro, de las naciones, y cómo están las diferentes naciones en el mundo reclamando lo que les pertenece, un reconocimiento. Por eso leíamos antes a Bolivia con este reconocimiento de un estado plurinacional. Claro. O sea, son distintas culturas que construyen cada uno de nuestros países. A esta altura del partido, ¿a qué país podemos hacer referencia como concebido y construido desde una única cultura, una única nación? No existe. Claro. Lo que hubo siempre en el mundo fue una especie de guerra entre las distintas naciones, y el que tenía más armas y más violencia y ejercía el poder y aniquilaba al otro, lo sojuzgaba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora creo que esto nos está hablando también de una posibilidad maravillosa, porque Urano también tiene que ver con la igualdad, con las banderas de la igualdad, y Júpiter tiene que ver con las ideas religiosas y filosóficas. Claro. Y se han juntado en Aries, que no se van a volver a juntar en Aries, y menos hacer formar parte de una T cuadrada, anda a saber cuándo, ¿no? Porque Urano no vuelve a Aries hasta dentro de 84 años y tampoco se va a encontrar con Júpiter allí. Así que son ciclos muy importantes, ¿no? Entonces, Júpiter y Urano está trayendo un cambio, una introducción de ideas nuevas desde el punto de vista religioso, filosófico, nuestra manera de ver la vida, a Dios, etcétera, ¿no? Y hasta nivel estudios académicos, porque Júpiter también tiene que ver con eso. Así que muy probablemente esté operando este surgimiento de ese estado y ese reclamo de estado de igualdad y reconocimiento de todas las naciones que construyen este planeta, ¿no? Y que todos los que habitamos este maravilloso planeta. Sí, se me ocurre pensar, o se me viene a la mente un poco esta idea de una reivindicación desde lo que se es, ¿no? O sea, una vuelta hacia adentro para precisamente reivindicar la igualdad y la universalidad. Un proceso, digo, en esto de reconocer lo propio, de reconocer, como veíamos recién... ¿Cómo ubicarías ahí a la sombra personal? ¿Jugando de qué forma en la sombra colectiva? En esto que estás planteando, que a mí me parece maravilloso. O sea, es la importancia de reconocerse, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa con la sombra? Y aparece el diferente también, esto que estábamos hablando hoy al principio, creo yo, ¿no? Este reconocimiento del otro, de la otredad, ¿no? Que me aparece a mí como una amenaza. Pero si bien es como, bueno, poder trascender ese momento y llegar a esto que te decía recién de reivindicar la igualdad, ¿no? Lo que pasa es que para eso tengo que aceptar la otredad de mí. Sí, claro. Y ahí estamos ante la sombra personal. Claro. O sea, si yo, por lo que fuere, por presiones culturales, familiares, por el mismo nivel de crecimiento y de evolución de nuestra humanidad y de nuestra psiquis, no puedo aceptar mi lado oscuro, no puedo aceptar mi otredad, lo más probable es que lo proyecte en el afuera. Y como me da miedo mi propia oscuridad, ¿cómo no me va a dar miedo la del otro? Claro. Y ahí es donde se va construyendo esta sombra personal y esta sombra colectiva, porque se construyen al unísono. Entonces, digamos, no hay un proceso lineal, ¿no? Claro. Ese proceso de evolución de las especies darwiniano hay que concebirlo con los saltos cuánticos también, tanto en la evolución de las especies como en nuestra propia psiquis. Entonces, digamos, no es algo lento y lineal. Ocurren estas cosas de grandes movimientos mundiales donde de pronto surge la sombra colectiva y aparece esta especie de monstruo desenfrenado que trata de aniquilar a los inmigrantes y a los extranjeros, y todos se enganchan en esta especie de paranoia colectiva, donde yo creo que el otro es el que pone en peligro mi propia existencia. Una amenaza, paranoia colectiva, y en lo único que pienso es en aniquilarlo. Voy a leer algo muy lindo de Marie-Louise von Franz, que fue discípula de Carl Jung, y dice así: la sombra está expuesta a contagios colectivos en mucha mayor medida que lo está la personalidad consciente. Cuando un hombre está solo, por ejemplo, se siente relativamente bien, pero tan pronto como los otros hacen cosas oscuras, primitivas, comienza a temer que si no se une a ellos le considerarán tonto. Así es que deja paso a impulsos que realmente no le pertenecen. Es particularmente en contacto con gente del mismo sexo cuando una persona se tambalea entre su propia sombra y la de los demás. Aunque si vemos la sombra en una persona del sexo opuesto, generalmente nos molesta mucho menos y estamos más dispuestos a perdonar. O sea, la sombra de una mujer generalmente en primera instancia está constituida por otra mujer o está proyectada en otras mujeres. Fíjate qué pasó con cuando aparece como presidenta Cristina Fernández. Eran las mujeres las que se engancharon con esta crítica mediocre, de cómo viste, de cómo se pinta, de los anillos, estas taradeces, que en realidad poco tienen que ver con si una persona es bueno o mal presidente, ¿no? Y esto tiene que ver con el análisis junguiano. En realidad, la sombra se construye en primera instancia por una persona de mi mismo sexo, a nivel sueños también. O sea, cuando yo sueño con personas de mi mismo género, puedo estar proyectando mi sombra u otras cualidades que debo integrar en mí. Y tiendo a perdonar con más facilidad estas características que no me gustan en un hombre si soy mujer. Y lo mismo pasa en un hombre en relación con las mujeres. O sea, un hombre le perdona más fácilmente a una mujer que a otro hombre esa sombra que no acepta en sí mismo. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora, no tenemos más posibilidades de responder a nuestros oyentes que con mucha amabilidad nos consultan, opinan, nos mandan mensajes, así que bueno, les agradezco y les pido como siempre que si hoy domingo no alcanzamos a responderle a su llamado, que por favor vuelvan a hacerlo el próximo domingo. Muchísimas gracias, Verónica, la verdad que fue un placer y esperamos nos vuelvas a acompañar con estas reflexiones. Gracias y a vos análisis. Por haberme invitado, la verdad que un poco canceriana estuve hoy, un poco introvertida, pero ya con el tiempo, si tengo posibilidad de venir otros domingos para acompañarte. Vas a poder apelar a otros aspectos más lanzados, más confiados, sí, para poder compartir este espacio. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a Pablo Cler y muchas gracias a Alejandro Rivadeneira por habernos acompañado. Un abrazo a todos ustedes y nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 21 a 22:30 por LU5 AM600 en Las Tres Caras de la Luna. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería quien soy. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sea.